se aproximan, se están sintiendo más cerca. Y ni los perros se arriman porque presienten la gresca. En su carro por ligero, Dios presenció el cuadro. Esa es la verdad sincera. Voló más de 80 metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron al hallarlo mal herido. Era de nuevo Laredo, por la lepra y conocido. Era amigo del amigo. Otras veces fue conflicto, pero en el 1160 pagó todo su delito. Terminaron sus Azores. Él murió en el hospital. Ya no pudo declarar. Ahí les va la despedida, demostrándoles cariño. Así terminó su vida Arturo Garza Treviño. Pateros, y así se están acabando a todos los pistoleros. Cayeron Dimas de León, Generoso Garza Cano y los hermanos del Fierro, y uno que otro americano. A todos los más valientes a traición los han matado. Cayó en Monterrey, Silvano en el Río Grande, lo mataron a mansalva los rinches que son cobardes. En los pueblitos del norte siempre ha corrido la sangre. Por el año del 40, José López en Linares sigue aumentando la cuenta. Arturo Garza Treviño, ahí en el 1160. Los pistoleros de fama una ofensa no lo olvidan. Si se mueren en la raya, no les importa la vida. Los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras. Y así se están acabando todos los más decididos. Desde aquí se les recuerda cantándole en sus corridos. Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. A las orillas del río la ropa rosita.

escapaba José de una cárcel de Durango. Adiós, pueblo de Durango, y también buena Sevilla. Se quedó solo el oscuro, ya se va a Mambiní. Ya con esta y me despido, es muy triste recordar el joven. Muerte en el mar.